10 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a contactarnos ahora con la CIP, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, en una ciudad de Olavarría, en un centro de la provincia de Buenos Aires, donde la visibilidad a esta hora es aún más escasa. Hay más neblina en la ciudad de Olavarría y ha disminuido notablemente la visibilidad a esta hora de la mañana. Luis, ¿cómo te va? Buenos días, buen lunes. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo anda, mi amigo, usted? Bien. Aquí estamos. Empezando la semana, ¿vio? Bueno, me alegro que haya empezado la semana muy bien. No dije que la empecé muy bien. Dije que estamos empezando la semana. No ponga en mi boca palabras que no dije. Está bien. Bueno, no, pero se le nota en el tono, el optimismo, el yupi de los lunes a la mañana. Soy un gran actor. Ah, bueno, bueno, bueno. También gran actor. Entre otras cosas. Bueno, ¿cómo ha arrancado el lunes? Más allá del tránsito y de las condiciones climáticas de la provincia. Bien, bastante tranquilo. Hemos descansado mucho el fin de semana. Hemos comido abundantemente también. ¿A dónde mete la comida? Usted es flaco como un escarabajiente. Hay gente que tiene esa bondad. Claro. Que come y no engorda. Claro. Hasta que en un momento se termina y empieza a engordar. Claro. Está, buena voz. Yo no soy tan comilón como usted, pero engordo. No, es feo que eso no. No, hablo de comida. Ay, sí, muchachos, obvio. Muchachos, por favor. Bueno, vamos al informe del tránsito. La sombra, Brian. Vamos al informe del tránsito. Bueno, Jorge, te digo que en este momento, bien como vos anticipabas, tenemos presencia de niebla desde la localidad de Tandil en dirección a la zona centro de la provincia. Los conductores circular con precaución porque la visibilidad está bastante reducida, mientras que las condiciones climáticas comienzan a mejorar desde la localidad de Balcarce en dirección al sector costero. Sobre la ruta 3 no tenemos mayores inconvenientes, sí se va incrementando el tránsito pesado en el tramo La Flores Azul, y en esta última localidad también tenemos nieblas que reducen la visibilidad alrededor de los 800 metros, circular con prudencia. Sobre la ruta 5, el mismo panorama climático en el tramo Bragado 9 de julio, asimismo la cantidad de rodados en este corredor aumenta sentido al área metropolitana, pero recién a la altura de la localidad de Luján, en donde comienza a notarse las complicaciones en materia de tránsito para acceder a la autopista del oeste. Principales ingresos a Buenos Aires, Panamericana, autopista del oeste y autopista La Plata, con marcha intensa y las demoras habituales de la pico. Sobre la Richeri, el panorama es similar, y tengan en cuenta que en la bajada de la Orquesta, en la localidad de Monte Grande, trabajadores están llevando adelante una protesta en la entrada de una distribuidora muy conocida de electrodomésticos, así que circular con atención. Luis, muchísimas gracias. Será hasta mañana. Hasta mañana, Jorge. Un abrazo grande. Chau, chau. Luis Constantini desde la CIP, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.